la libertad de acción que tenía esta gente, que además estaba súper armada, le viene por dos cosas. Primero, por la protección de algunos funcionarios, hay que decirlo así, algunos funcionarios de cuerpos policiales aquí de Guárico. Y la segunda condición que le permitía moverse con bastante libertad es el armamento que tenía este personaje o que tiene todavía esta banda. Incluso nosotros publicamos, yo soy de Guárico y he venido varias veces por acá por trabajo de suceso, pues, de investigaciones sobre seguridad ciudadana. Y en una de esas visitas, yo recabé en el año 2012 un informe, pues, lo que me presentaron en esa ocasión como el primer informe elaborado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar sobre la banda del Picure. Y allí ellos explican muy bien, esta es una dependencia del Ministerio de la Defensa, cuáles son las vinculaciones con que nació esta banda.